Bueno, estamos con este contacto que sinceramente esperábamos mucho, con Julio Gambina, con el economista Julio Gambina desde Argentina, que combinamos cuando cerrábamos la semana pasada y sabíamos que hoy era muy importante hablar con él nuevamente. Julio, buen día y bienvenido. ¿Qué tal, Ángeles? Buen día, un gustazo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Por supuesto, impactados todos, como supongo ustedes también, aunque era una posibilidad muy cierta que pasara lo que pasó, pero queremos tener una visión tuya en esta mañana en la que además van pasando las horas y ya se anunció el ministro de Justicia, ya está diciendo que sí va a cerrar el Banco Central y demás, este presidente electo Milei. Bueno, en efecto, ya hizo su discurso anoche, un discurso donde mostró, por un lado, un cambio de forma, ya parece un Milei, perdón, sí. Un Milei más modo estadista, presidente electo, más tranquilo, sin los exabruptos del Milei candidato, del Milei panelista de la televisión. Pero más allá de ese formato, ratificando en toda la línea el programa económico, se dirigió a sus votantes, a todos los políticos que quieran sumarse a su proyecto, que no les va a pedir historia de vida, una convocatoria que se sumen, y por supuesto ofreció palos para los que resistan. Dijo a los violentos, se refería obviamente al movimiento popular, social, que viene anticipando protestas callejeras, le va a caer con todo el peso de la ley. Esa es la represión. Sí. Y ratificó todo lo de fondo de su proyecto estratégico de campaña. Bueno, sí. Se están conociendo ahora algunos nombres para determinadas dependencias, no solo ministerios. Y claro, tiene un consenso electoral muy importante que tendrá que transformarlo en consenso político. Obtuvo 4,5 millones de votos. Es una cifra gigantesca, muy importante. Es un outsider de la política que en 2 años construyó un partido desde internet, desde la televisión, desde los medios de comunicación, y ha logrado el apoyo de la derecha existente en la Argentina. Bueno, hay una eso... reestructuración. Sí, sí. Eso parece un tema también muy importante. Ayer ya hablaba, se empezó a hablar mucho más de Macri últimamente. Ayer tuvo una reunión con Macri y Bullrich. Empiezan a escucharse nombres que ya son conocidos. Schwarzenegger lo nombró, yo qué sé. Empezó a aparecer lo que se sabía que estaba ahí atrás, ¿no? Sí, claro, pero esto está mostrando una recomposición de las de la derecha en la Argentina para llevar adelante lo que la dictadura militar no pudo, lo que el menemismo no terminó de hacer, lo que Macri no pudo y ahora van a querer hacerlo. Y claro, Milei no tiene mayoría en el Congreso, no tiene gobernadores, claro. Pero con esta recomposición van a intentar un bloque parlamentario y una alianza con gobernadores del PRO, del radicalismo, que sean funcionales a esta estrategia, que es una estrategia que va mucho más allá del proyecto de la dictadura, porque el proyecto que anuncia Milei, incluso en su discurso de anoche, es ir a la restauración conservadora de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es decir, antes de los procesos constitucionales que llevaron al primer presidente electo con el voto masculino, es decir, a Irigoyen a la presidencia de la nación. O sea que es un retroceso en toda la línea al capitalismo en expansión de la Argentina entre 1880 y 1910, una Argentina potencia hacia 1910, pero que al mismo tiempo que tenía una economía en expansión, que disputaba los primeros lugares de la economía mundial, había estado de sitio, porque había una clase obrera inmigrante de tradición anarquista, socialista, comunista, que desplegaba organización y lucha con mucha fuerza, y por lo tanto, junto al éxito entre comillas, económico, de valorizaciones de los capitales, de inserción de la Argentina en la economía mundial, lo que había ahí un proceso de resistencia, de lucha muy importante, y el gobierno Milei va a intentar retrotraer esas condiciones en la sociedad argentina. Por eso el tema es grave, la vicepresidenta electa viene a reivindicar el programa de la dictadura militar en sí. toda la línea. No. Algunos dicen, bueno, viene a plantear la teoría de los dos demonios. No de los dos demonios. Viene a plantear la teoría de un solo demonio. Sí. Sí. El demonio de la guerrilla, de la insurgencia popular. Es una reivindicación en toda la línea del proyecto de la dictadura militar. Por eso, este es un tema muy novedoso, lo de la Argentina. Se inscribe en la dinámica global de Trump, Bolsonaro, Meloni, pero con especificidades muy claras en la Argentina. Todos los que yo mencioné recién, en general, tienen una impronta nacionalista. Y este personaje, bueno, ya anunció que su primera visita va a ser a Estados Unidos. Estados Unidos e Israel. E Israel, claro. En lo de Israel, aclara, es para un tema, dice, de tipo religioso, espiritual, pero está claro que está en este momento de la situación mundial, con la guerra en Ucrania y la agresión israelí sobre Palestina. Visitar Estados Unidos y Israel está mostrando cuál es el rumbo de su articulación internacional. Ayer en su discurso dijo, vamos a alinearnos con el mundo libre. Sí. Eso queda claramente que Argentina se pone en un alineamiento que contacta con el gobierno uruguayo y el paraguayo. Ya habló con la calle, ¿sí? Sí, por supuesto, ahí está recibiendo felicitaciones de todos lados. No es un tema menor. Trump se sintió orgulloso del triunfo de él y dice, bueno, vas a llevar a Argentina a un lugar de importancia. Por eso no es una cuestión de Argentina, esto tiene que ver, claro, con la correlación de fuerzas en América Latina, y no hay que subestimar, yo insisto, son 14 millones y medio de votos, sacó el 56% casi de los votos, relegó mucho a Massa. El crecimiento de Milei del 30% que sacó en octubre sumó 25,7% de votación. Massa, sí, del 37% que tuvo, apenas sumó un 7,5% más para llegar al 44%. Ganó en 21 provincias de 24. Sí, sí. El oficialismo solo por un poquito más de 1% ganó en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante desde el punto de vista de población, desarrollo productivo, económico de la Argentina, y en Formosa y Santiago del Estero, dos provincias del norte argentino. La abstención fue muy parecida a la pasada, pero la abstención son unos 8.300.000 participantes, o sea que es muy alta, claramente, ¿no? Es una sí, es muy alta, digamos, una participación del 77% del electorado, digamos, está dentro de la lógica normal. Se considera que es normal un 20% de abstención y acá tenés un 23% de abstención, sí, digamos, sí. Estás dentro de la lógica normal de las elecciones. Empieza un nuevo tiempo político. Ahora, del otro lado, Julio, del lado Massa, se dice que Massa pide licencia. No sé si se llegó a confirmar o no, porque decían que se iba a confirmar ahora al mediodía, después de una reunión que tenía con su gabinete. Cristina Fernández no se ha escuchado. El presidente Alberto Fernández, hoy comentábamos, es como que ha desaparecido en los últimos tiempos. Volvió a escena ahora. Sí. Alberto Fernández ahora ya conversó con Milei, va a haber reunión hoy, si es que ya no hubo, no lo sé, pero iba a haber reunión ahora para pensar la transición. Lo de Massa no está confirmado, él quisiera desaparecer. El segundo de Economía y el equipo se mantiene, hay conversaciones de Milei y su gente con el Ministerio de Economía, con el Banco Central. Digamos, ya empezó la transición. Creo que Massa no quiere hacerse cargo, acá es feriado hoy en la Argentina, uh-huh, y por lo tanto hay temor de cómo abre el mercado cambiario mañana, hay operaciones, por supuesto, en el mercado paralelo. El dólar cripto ayer subió, luego bajó, pero obviamente hay presiones para una devaluación. Pensemos que Milei había dicho que mientras más devaluado esté el peso va a ser más fácil el camino de la dolarización. Y me imagino que Massa está pensando en tomarse licencia para no ser responsable de ninguna corrida cambiaria o incertidumbre económica en estas semanas que quedan hasta el 10 de diciembre que asume el nuevo presidente y su equipo. Milei calificó que si esto es responsabilidad del ministro Massa. Bueno, son parte de los debates que hay hoy en la Argentina. Lo real, te decía, es que hay una reestructuración de la derecha política en la Argentina que convoca una reorganización del régimen político en la Argentina, a una reestructuración de todos los ámbitos del arco político, en la izquierda especial. Habrá que plantearse, bueno, ¿por qué esta adhesión? Un artículo que difundí esta mañana donde la idea central es que no es que la sociedad se derechizó, sino que en todo caso hay consenso electoral para cambiar. Ahora ese consenso electoral habrá que ver si se transforma en consenso político, porque en tanto y en cuanto el ajuste se despliegue, que es el compromiso que asumió Milei anoche, bueno, ese ajuste fiscal va a recaer sobre los sectores empobrecidos de la sociedad argentina. Claro, también hay hipótesis de que la Argentina puede tener entrada de divisas por el comercio exterior. Argentina está en un crecimiento de sus exportaciones energéticas y de sus exportaciones mineras y por lo tanto puede recomponer reservas y generar cierto plafón para un populismo de derecha que dispute consenso político al gobierno de Milei. Son todas hipótesis que habrá que verlas en funcionamiento. Argentina es un país de una larguísima tradición de organización y lucha. Claro, mucha de esa tradición está burocratizada en organizaciones sindicales, sociales, que estaban muy vinculadas a la política social del Estado. Y por lo tanto, bueno, lo que hay que esperar es una recomposición del movimiento popular en la Argentina. Y eso va a ser parte de un análisis regular que tendremos que hacer. Está claro que hay cambios del capitalismo argentino muy profundos que explican esta situación. Sin los cambios, no solo para explicar Argentina, sino para explicar este éxito relativo de las derechas en el mundo, porque bueno, existió Bolsonaro, pero no pudo consolidar un segundo periodo. Existió Trump y no pudo consolidar un nuevo periodo. Trump puede volver en Estados Unidos, no Bolsonaro, pero alguien vinculado al bolsonarismo podría volver en Brasil, todo depende de cómo evolucione la situación. Digamos que es un momento altamente complejo donde queda muy claro que hay ofensiva del capital e iniciativa política de la derecha, y eso llama a pensar, bueno, cómo se recompone la ofensiva popular y la estrategia de la izquierda. Un desafío que está planteado, insisto, no solo en la Argentina, sino a nivel global. Saludo, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gustazo. Bien, nos quedan unos 5 minutos. ¿Sabés que estaba mirando como los titulares que se van generando a lo largo de la mañana? Una de las cosas que se marcan en esto de las repercusiones es que en las primeras reacciones del mercado, las acciones de las empresas argentinas que cotizan suben en Wall Street, se dispararon más del 39%. Claro. Son señales que, digamos, a ver, el mercado no apostaba a Milei. El mercado, los grandes monopolios, las grandes transnacionales que actúan en la Argentina, los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la prensa especializada internacional, entiéndase The Economist y otros diarios especializados, todos apostaban a Massa. Massa era el hombre de la previsibilidad del desarrollo capitalista. Y bueno, claro, se instaló el cisne negro. Bueno, ya está. Ahora todos apuestan al cisne negro. Y el cisne negro aparece ahora más como estadista. Por eso yo mencioné que en las formas ya no apareció como el personaje escandaloso, aparece como mucho más sensato, pero de fondo ratifica en toda la línea el programa. Ya esta mañana está diciendo, bueno, hay que privatizar aerolíneas argentinas, hay que poner en valor a YPF y luego privatizarla. O sea, van a aparecer las empresas, las transnacionales interesadas en todo eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Digamos, por eso digo, el escenario cambió rotundamente. Hoy el capitalismo hegemónico, local y global, apuesta al nuevo presidente. Bueno, la población eligió, y eligió con un consenso abrumador. Todas las opiniones, hasta ayer a las 6 de la tarde que cerró el comicio, era bueno, hay empate técnico, la diferencia va a ser por 1%, y si se gana por 1% no va a tener todas las condiciones para gobernar. La realidad es que fue por casi 12 puntos de diferencia, casi 3 millones de votos de diferencia. Eso le da un plafón político para las primeras medidas. Macri dijo, yo me equivoqué en no tomar las medidas de fondo, en no denunciar cómo recibimos la Argentina, y lo ha asesorado a Milei, y Milei está haciendo un lapidario diagnóstico de la economía que recibe, y diciendo, vamos a tomar todas las medidas de manera inmediata, vamos a avanzar con celeridad. Por eso yo digo, bueno, habrá que ver cuando se empiecen a tomar esas medidas que él dice van a ser a partir del 10 de diciembre. Nos está planteando una anticipación de la transición. No quiere ser responsable del deterioro que haya de aquí al 10 de diciembre. Y va a aplicar políticas de shock. Pero bueno, y ahí lo que falta ver es cómo se mueve la sociedad argentina, una sociedad argentina que, yo insisto, no se derechizó, sino que estaba cansado de lo que existía y buscó un cambio, incluso con cierta irracionalidad. Cuando digo cierta irracionalidad es que dijeron, bueno, yo no estoy de acuerdo con muchas de las medidas anunciadas, pero bueno, vamos, cambiemos y después vemos lo que acontece, lo que pasa. Y creo que ha sido un voto castigo muy, muy importante. Incluso en las últimas horas y ayer mismo ya se veía parte de la sociedad que explicitaba su voto y ya se anticipaba un triunfo que bueno, que no iba a ser tan mínimo, y de hecho fue mayúsculo. 3 millones de votos de diferencia es muchísimo. ¿Y qué puede pasar en las señales que hay, que vos ves, con un actor tan importante en la política argentina como ha sido en estas últimas décadas? El kirchnerismo, ya con Cristina retirada de alguna manera, ¿verdad? No sabemos qué. No, de alguna manera no, retirada. De todas. No, uno pensando, uno tiene la duda si en este panorama que se abre con Milei en la presidencia, ella pueda tener algún tipo de reacción de querer incidir en un rearmado de la cosa, pero digo, la incógnita sobre qué va a pasar con su hijo. Si pasa a ser la referencia central ahora Kicillof en ese proceso. Creo que Kicillof es el que tiene más posibilidades, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con mucho mérito propio. Digamos, las acciones de Máximo y de Cristina se han visto disminuidas, pero tampoco sabemos muy bien cómo va a evolucionar eso. Muchas veces se dijo el peronismo está en crisis terminal. El peronismo tuvo cara menemista, luego tuvo cara kirchnerista. Hay muchos que están pensando ahora que hay que recomponer al peronismo. Yo soy de los que cree que hay que recomponer al movimiento popular. Claro. Y generar una identidad que la dinámica de confrontación con el capitalismo es un desafío muy, muy grande, porque eso genera, hay que generar un entusiasmo en la sociedad empobrecida, en las trabajadoras, los trabajadores, generar condiciones para un proceso político de transformación, que no se puede lograr sin confrontación. La verdad que Cristina Fernández, como líder del movimiento, encaró a 3 candidatos de derecha, como fueron Scioli, Alberto Fernández y Massa. Incluso Fernández ganó las elecciones y, desde el punto de vista de las aspiraciones populares sociales, no satisfizo la perspectiva de transformación, de cambio, que era lo que hacía falta, digamos. No aparecieron esas medidas transformadoras en estos últimos 4 años, y lo que avanzó más es la desigualdad, la concentración, el crecimiento de la pobreza, la miseria de trabajadores y trabajadoras. Por eso una gran parte de ese pueblo empobrecido votó por un cambio. Insisto, no quiere decir que esa masa de 14 millones y medio se haya derechizado, sino que lo que hizo es un voto castigo muy fuerte, y ahora empieza otra etapa. Y bueno, la Argentina ha desarrollado muchos momentos de cambios bruscos. Hace décadas que la Argentina no logra una estabilidad política. La estabilización la desarrolló Menem con un programa de derecha, que la sociedad no había votado a ese Menem de las privatizaciones, de las desregulaciones, de la inserción subordinada, pero desde la cúpula del PJ pudo hacerlo. Lo que se ha desmoronado es esa hegemonía política. Hay que pensar que la mayoría de la población argentina actual nació después de los tiempos de la dictadura, así que tenemos otra configuración social en la Argentina que está expresando estos cambios económicos, estos cambios políticos, y hay que estudiar más a fondo la formación económico-social argentina para entender qué es lo que acontece en el capitalismo contemporáneo. Creo que lo que digo vale para Uruguay, vale para Brasil, vale para Chile, vale para no solo para Sudamérica, sino vale para pensar la realidad del capitalismo global y recomponer una crítica al capitalismo de esta época más adecuada, lo que permita una estrategia de la izquierda que sea eficaz en ganar consenso para transformar la realidad. Muy bien, llegamos al mediodía justo. Muchas gracias como siempre, Julio, era muy esperado este contacto contigo en el día después, y bueno, seguiremos atentamente todo este proceso que está comenzando. Te mandamos un abrazo como siempre. Gracias, y a disposición para cuando quieran. Abrazos enormes. Igualmente.